todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Laurogeitamasaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de miércoles en De la Mirada Negra. De nuevo, estamos en directo en los puntos habituales y esperemos que vaya todo medianamente bien. Algunas pruebas hemos hecho, pero bueno, sabéis que llevamos unas semanas con problemas de sonido, aunque cuando no es fiesta en este programa de radio, que se hacía, sabes, de forma independiente con los medios de los que disponemos y orgullosamente durante para 23 años vamos ya. Desde los estudios de Zopimpe y Ratia, en el 101.9 de la FM en Vizcaya. También conectamos con la Eurogeita Masaspi Ratia, 97.0 de la FM. Y por supuesto emitimos también en nuestra página web en lamiradanegra.com o en lamiradanegra.es. Gracias también a cualquiera que nos remite en sus emisoras, en sus plataformas. Este programa queda para ti, si quieres difundirlo. Bienvenido sea. Esperemos cumplir la función divulgativa que nos proponemos para la música que nos gusta, el rock y el heavy metal. Te sigo diciendo que está muy viva. No hagas mucho caso a los agoreros. Es verdad que hay que luchar en el día a día, que la realidad, el día a día, pues no es un mundo de rosas. Evidentemente hay espinas por el camino, pero también nos damos auténticos festines en diferentes lugares, en diferentes conciertos. Sold out en la Heavy Jaya, finalmente en Donosti el pasado sábado. Y también hubo una buena entrada en el domingo en la Sala Groot de Portugalete para ver a unos clásicos de la New Wave of British Heavy Metal como Satan. Y por supuesto te tenemos ahí, programa a programa, al otro lado de la escucha, bien sea en directo o bien sea en diferido, sea como sea que escuchas este programa de radio. Vaya por delante un enorme agradecimiento. Vamos a arrancar y lo vamos a hacer en el día de hoy con las novedades que nos llegan por parte del Zurbarán Rock de Burgos, que ha anunciado a nuevas incorporaciones a su cartel. Concretamente dos bandas jóvenes, una británica, Tailgunner, y otros catalanes, Seveiche, que entran a formar parte de ese cartel para los días 10 y 11 de julio de 2026 en el recinto del Plantío, en el entorno del Plantío, en Burgos. Y de esta manera el cartel queda conformado por Corea, por Eden, por Savage, Bloodstain, Tailgunner, Azrael, The Puddle, Sacha Paez Masters of Ceremony, Heaven's Gate, Hardcore Superstar y Doro. Cartelazo para un festival que, te recordamos, sigue siendo gratuito. ¡Qué auténtico lujo! Y lo tenemos bien cerquita de aquí de Vizcaya, en Burgos. De nuevo las fechas en rojo en nuestro calendario, esperando poder asistir de nuevo a una nueva edición del Zurbarán Rock el próximo mes de julio. Escuchamos a Tailgunner, joven banda británica, les vimos recientemente con Hammerfall. Y en su último disco, Midnight Bleach, se encuentran temas como este, Tears in the Rain. We'll be right back. novena edición del Festival Burgalés, que tendrá lugar los próximos días, como bien te he comentado, 10 y 11 de julio de 2026. Siempre cita recomendada, festival gratuito, el Zurbarán Rock y novena edición. Tiene mucho mérito y, como no, pues en recomendarte la asistencia, en este caso en ese espacio del plantío, cambiando de ubicación, pero manteniendo toda la esencia de lo que es el festival en sí, gratuito y con una apuesta por un cartel que yo entiendo que no tiene que envidiar pues a muchos grandes festivales. De hecho, fijaros qué bandas hemos mencionado. Y los puedes ver, y lo puedes ver todo por la patilla, casi nada. Otro festival gratuito al cual le tenemos enorme cariño y se hace aquí en Vizcaya es el Cavie Fest, que en este caso tendrá lugar un poquito antes, los días 12 y 13 de junio, de nuevo en Santurchi. Y ya sabéis que una de las bandas, o el gran reclamo probablemente del festival anunciadas, ha sido Crimson Glory. Y Crimson Glory han dado noticias recientemente porque nos presentan nuevo tema, Chasing the Hydra, que será además el tema que dé título a su próximo trabajo discográfico. Lo escuchamos, lo disfrutamos, lo compartimos contigo, el nuevo tema, ni más ni menos, de Crimson Glory, de un nuevo disco después de 26 años sin trabajo discográfico. Chasing the Hydra, Crimson Glory. We'll be right back. será un disco histórico de una banda histórica, este Chasing the Hydra de Crimson Glory, después de 26 años, y porque además va a ser el primer trabajo con la nueva formación, con Travis Willis en la voz, con Ben Jackson y Mark Borgmeier en las guitarras, Jeff Lors en el bajo y Dana Burnell en la batería. Y además histórica será también, seguro, la actuación que nos brinden el próximo mes de junio en el Festival Cavifest. Seguimos adelante con La Mirada Negra. Como digo, espero que se me esté escuchando perfectamente, o por lo menos que me estéis entendiendo bien. Seguimos adelante con el programa y vamos a ir con el nuevo tema que nos presenta Saratoga y que estará dentro de su próximo trabajo discográfico, de título En Estado Puro, Inteligencia Artificial. ¿Cuántas veces estamos escuchando estas palabras de un tiempo a esta parte? Pues así lo plasman en una canción, Saratoga, en este tema que, como digo, irá dentro de En Estado Puro, su próximo trabajo discográfico. De acuerdo, haré lo que me pides en base a esos parámetros. Le resta importancia a esto de la inteligencia artificial en base a que, bueno, pues que es verdad que no deja de estar basada y no deja de ser una acumulación de datos de la inteligencia, digamos, natural, ¿no? Al fin y al cabo, esto ha sido creado por humanos y de momento pues lo que consigue es almacenar un montonazo de datos, de información, de detalles, pero que luego te sirven para hacer un montón de cosas, por ejemplo, canciones incluso, ¿no? Entonces, evidentemente, si estamos con ello un poquito, digamos, en ciernes, ¿no?, comenzando, no sé a dónde podrá llegar y si puede matar mucha creatividad o no. O nos la colarán incluso o no en los trabajos discográficos. Ya hemos escuchado canciones hechas por inteligencia artificial simplemente en base a recopilación de datos de artistas y luego, pues bueno, mezclándolo de cierta manera, se es capaz de hacer una canción. Yo entiendo que tiene sus peligros, aunque cada uno, bueno, que lo vea como quiera. No digo que haya que pararlo, que no pueda ser útil, que no se pueda utilizar, pero bueno, está en boca de todos de un tiempo a esta parte, y Saratoga le dedican este tema. Inteligencia artificial estará dentro de su próximo trabajo discográfico. Seguimos con el nuevo disco del alma, o el nuevo doble disco, parte 1 Santa, segunda parte Compaña, doble trabajo discográfico de la banda liderada por Manuel Seoane, que en este caso cuenta con diferentes vocalistas. Vamos a ir con este Cosas por Decir, con José Andrea y Ronnie Romero. Lo nuevo de Del Alma, sonando de nuevo aquí en La Mirada Negra. Dentro de mí. En este caso te recordamos que Del Alma estarán actuando en el próximo Zeta Live, que es otro de los festivales a los que tenemos mucho cariño y que por desgracia este año coincide en fecha con el Cavie Fest. Una auténtica pena tener que decidir en qué lugar estar personalmente, aunque espero que como medio podamos estar en los dos, vamos a ver si lo conseguimos. El día 11 al 13 de junio tendrá lugar ese próximo Zeta Life y en ese cartel están Del Alma, que acabamos de escuchar. Seguimos avanzando en el programa. Hi, we are Gilipo Jazz. We are so glad to be here in Montreal Jazz Festival. Montreal. We'll go to play many songs, and the next song is good. Thank you. fun. Pues ahí tenéis esta maravilla en directo registrada en el Festival de Jazz de Montreux en el año 2025, en este EP que presenta Gilipollas, la banda madrileña, el trío madrileño, un EP en directo con unas pocas canciones de lo que fue su paso por ese festival, un hito, ya que no en vano es la primera banda española, si mal no me he informado, que ha actuado en ese mítico festival de jazz suizo. La formación, además, ha tenido desde su creación en 2020 pues una carrera completamente meteórica. La verdad que son cinco o seis años realmente que han dado mucho de sí. Nos han dejado dos trabajos discográficos fabulosos, como es Donde Está el Jazz del año 2022, Progresa Adecuadamente de 2024 y ahora este EP en directo. Y este próximo día, 27 de febrero, estarán en la Sala Café Anchoquia de Bilbao. Les hemos visto en Bilbao, tocando para un puñado de personas en la Esquena, llenando posteriormente al poco tiempo la propia Esquena de Bilbao, y ahora probablemente les veamos, pues ojalá que llenando el Café Anchoquia. O sea, cuando estamos hablando de una banda, digamos básicamente instrumental, aunque ya hablaremos del porcentaje instrumental que tiene la banda, conseguir captar hacia el público es porque desde luego saben hacer las cosas bien, además saben mezclarlo todo con muchísimo humor. En definitiva, que me parece una pequeña revolución dentro del mundo, digamos, del rock, aunque toquen otros palos también, pero básicamente para mí es una banda de rock Gilipollas, rock progresivo, si queréis llamarlo así, con toques jazzísticos, pero rock progresivo al fin y al cabo, hasta con tintes metaleros también, yo qué sé. Las etiquetas nos las saltamos. Vamos a hablar en el día de hoy con su batería, Pablo Levin, batería también. Bueno, en el grupo, quien les ha visto en directo lo sabe también, todos pueden hacer voces, todos tocan diferentes instrumentos, así que en definitiva multiinstrumentista al fin y al cabo, pero básicamente también el batería de la formación. Pablo, muy buenas, ¿qué tal, cómo estás? A ver, Pablo, ¿me escuchas? ¿Pablo? Bueno, parece que no me escucha Pablo, espérate, a ver. ¿Pablo, me escuchas? A ver, ¿Pablo? Vamos a ver, porque parece que tenemos algún problema. Vamos a ver si lo conseguimos. Pablo, ¿estás por ahí? A ver, Pablo. Joder, vamos a tener algún problema con la llamada. Vamos a ver si lo consigo. A ver si lo hacemos así. Pablo, ¿me escuchas? ¿Pablo, me escuchas? Joder, tenemos algún problema con el teléfono, ya es lo que nos faltaba. Vamos a ver si ahora lo conseguimos. Pablo, ¿me escuchas? Ahora te escucho. Joder, sí. Madre mía, qué sudores paso aquí en la radio, de verdad, ¿eh? Los espíritus de la radio. Bueno, no sé si has escuchado la presentación que te he hecho, no la he escuchado, pero bueno, he hecho un poquito. No he escuchado nada. Nada, un pequeño resumen de los 6 años de de gilipollas, que han sido pues realmente meteóricos, que habéis conseguido un éxito que para una banda, pues como digo, de una música yo creo que compleja, ¿no? Al fin y al cabo, de escuchar, de tocar, eso sí, le habéis sabido dar vuestro tinte de, con sentido del humor, también habéis sabido hacer muy buenas canciones y muy buenos trabajos discográficos, evidentemente todo eso también ha contribuido, pero no sé si vosotros, cuando en 2020, año además complicado por todos lados, cuando montabais la formación, ¿os podíais esperar el éxito, ¿no? El alcance que está teniendo una banda como la vuestra? Pues la verdad que en absoluto, ¿no? Nosotros nos juntamos por el gusto de hacer música juntos y porque nos conocíamos de la escena musical de Madrid y éramos amigos y tal, y un día nos juntamos a tocar por gusto y sin ninguna pretensión, así que no teníamos ni idea de que íbamos a acabar aquí. ¿Y la idea cuál era? ¿Pasarlo bien simplemente? Porque claro, cuando uno se pone a hacer una locura así, primero se tiene que encontrar, en este caso, con otros dos locos, ¿no? y no es la primera propuesta que uno se le puede venir a la mente, ¿no? Es decir, vamos a hacer un grupo que haga, bueno, un estilo de música que yo ya digo, es difícil de catalogar. Si tenéis esa parte jazz, rock progresivo, ya he dicho, tenéis metal, tenéis un poquito de todo. Pero desde luego no fuisteis a lo fácil. ¿Cómo os pusisteis de acuerdo a la hora de encaminar hacia dónde iba a ir la música de Gilipollas? Pues la verdad que lo único que te puedo decir es que no estaba para nada pensado como tal el concepto. O sea, fue algo que ha ido surgiendo y que en función de lo que ha ido sucediendo también se ha ido construyendo, ¿no? Como sobre la marcha, un poco. Entonces, o sea, nosotros en el primer ensayo ya compusimos tres temas instrumentales y pues íbamos a sacar uno y dijimos, venga, pues le hacemos un videoclip y tal. Y fue, sacamos Iker me debe un café, que fue el primer tema. Y ya ahí empezó un poco el tema del humor también, que es algo muy importante en nuestro show. Pues eso, y que yo creo que eso también empezó a hacer un poco forma, ¿no? Como a generar un concepto más allá de la música, que hace que conecte un poco también con más gente que no es necesariamente pues muy, muy melómana, ¿no? Que sobre todo es ese tipo de público, pero que tenemos público de todos los tipos, ¿sabes? Como que viene gente también que no necesariamente es súper friki, ¿sabes?, de la música. Vosotros sí catalogáis un estilo, yo creo que sois una banda de rock, básicamente, aunque tenéis alguna parte metalera, pero creo que sois una banda de rock. No sé si vosotros os ponéis alguna etiqueta. Sí, principalmente nosotros somos un power trio de rock, efectivamente, pero es un rock que está fusionado con absolutamente todo, ¿no? Entonces, como que, digamos que pues lo que tiene de jazz es eso, ¿no?, que todo tiene cabida. La idea también era que fuera, porque todos podéis al fin y al cabo hacer voces en un momento dado. De hecho, el grupo, bueno, no sé en qué porcentaje está, porque he leído por ahí un 87, no sé cuánto por ciento instrumental, un 92% instrumental. No sois completamente instrumentales, pero básicamente sí, ¿no? Habría que tacharos como banda instrumental realmente. También era esa la idea desde el principio. No ha habido nadie, o es que las canciones salían tan complejas que realmente tampoco llamaban a meter una voz. A ver, nosotros como tal, ninguno de los tres somos cantantes, pero bueno, sí que en el primer disco entró un tema que se llama Aguanta y Paciencia, que es la letra es de Ángel, y él, pues bueno, sí que le gusta cantar, aunque no es cantante como tal, o no se considera como tal, aunque a mí me parece que canta muy bien, pero no fue pensado también, fue igual, o sea, empezamos como instrumental porque los tres somos instrumentistas. Entonces, luego el cantar, ese porcentaje que decimos que va variando un poco, pues va en función un poco de los diferentes temas con voz que tenemos, que son poquitos, pero hay alguno por ahí. En el primer disco hay uno y en el segundo disco hay otro, también con voz. Y luego todos los temas, o casi todos, tienen alguna intervención vocal ahí extraña, ¿no? Aparte de que no necesariamente es cantar, ¿no? Y luego es curioso porque, claro, yo no voy a decir que hacéis música para músicos, pero desde luego el que es músico, el que le gusta la técnica, puede encontrar muchísimos detalles en vosotros. Pero evidentemente habéis roto la frontera de hacer música para músicos y está claro, teniendo en cuenta la gente que estáis llegando, que hacéis música para la gente, ¿no? No sé tú cómo lo ves. Si lo primero es el egoísmo que puede tener un músico, ¿no? De decir, bueno, me voy a dar el gustazo de tocar y de hacer aquí un montón de filigranas, pero también con un sentido para que haya unas canciones que atrapen, aparte de por esos guiños humorísticos, porque también las canciones pues pueden gustar a mucho público. Claro, bueno, yo creo que la música tiene un componente también emocional muy importante, que, bueno, pues que es bastante alegre por lo general y muy como desenfadado y juega mucho el humor absurdo y, bueno, yo qué sé, creo que eso conecta también con gente de todo tipo, como te decíamos antes, ¿no? Que, pues, pues eso, son temas con melodías que conectan con cualquier persona, yo creo. ¿Pero vosotros pensáis en ese público o pensáis en vosotros cuando estáis haciendo las canciones? No, nosotros pensamos en nosotros totalmente. Sois egoístas, ¿no? Luego, si le gusta a la gente y le ha gustado, fenomenal. Claro, exacto. O sea, lo guay de este proyecto es que hacemos lo que nos gusta y la suerte es que está funcionando, ¿no? Que a la gente le gusta también. El hecho también de que todos seáis los tres, sois multiinstrumentistas, que os vemos cambiar los instrumentos en el escenario, a veces los tres con el teclado también, bueno, la verdad que es alucinante. A veces puede hasta, no sé si se puede hasta discutir quién tiene que ocupar qué puesto, teniendo en cuenta que todos manejáis realmente todos los instrumentos. Ese hecho, ¿cómo hace el hecho de componer? Y que al fin y al cabo no es como en otras ocasiones, que claro, un batería solo toca la batería y delega todo lo demás en los demás. Es que vosotros os podéis meter en la parcela de los tres, ¿no? En un momento dado, a la hora de componer y a la hora de trabajar. Sí, o sea, te diría que los tres tenemos conocimientos de un poco todos los instrumentos, pero sí que cada uno tenemos nuestro instrumento principal y por eso estamos en ese instrumento, ¿no? Bueno, es cierto que Ángel era más guitarrista antes. Y pues a raíz de gilipollas, pues está más con el bajo, ¿no? Pero sí, o sea, al final cada uno tiene un poco un rol, pues con su instrumento, ¿no? Porque lo pilota más, digamos. Digamos que, pero que tenéis vuestra especialidad, ¿no? Cada uno está en el Exacto. puesto en el que digamos que es especialista y luego es capaz de manejar todo lo demás. Bueno, la gira en la que nos encontramos ahora, seguís con un último trabajo de estudio que es Progresa Adecuadamente, pero también hemos escuchado este nuevo EP grabado en Montreux, en el Festival de Montreux. Yo no sé si estamos todavía dentro de esa gira Progresa Adecuadamente o este EP que sale un poco casi como, no sé si va a ser al final, a la postre, cuando haya un nuevo trabajo, como una especie de rareza, también merece su gira de presentación. No, te diría que estamos en la gira de Progresa Adecuadamente, que salió en noviembre de 2024, el disco. Uh-huh. O sea, lleva un año y tres meses, más o menos, cuatro meses el disco. Por ahora. Y el EP de Montreux, pues es un directo, que también está en YouTube, que lo podéis ver ahí, es un proceso vídeo y audio, que sacamos pues por el gusto de poder sacar ese material en ese lugar tan especial y tener pues otro, pues sí, otro lanzamiento, ¿no? Aparte de los discos, pues un directo que también viene bien. No sé si tuvisteis la idea cuando visteis la envergadura, no sé, del festival en el que tocabais, porque entiendo que habréis tocado también, habéis hecho muchos conciertos, siempre puede haber un lugar en el cual merezca la pena, ¿no? Dejar grabadas unas canciones, dejar registradas unas canciones, pero se hacía especial un festival tan grande, tan abierto también musicalmente hablando, el hecho de que se pudiera registrar de alguna manera, aunque solamente sean unos pocos temas. Sí, sí, por supuesto, para nosotros es súper especial porque, bueno, es un lugar por donde han pasado pues mucha gente a la que admiramos muchísimo. Digamos que por allí han pasado todos los más grandes del jazz y, bueno, del jazz y de otros géneros musicales y para nosotros pues es un tesoro tener ese directo, por supuesto. Uh-huh. No se pensó en que se pudiera grabar, no sé, toda la actuación o porque imagino que tocarías más temas, ¿no?, de los que hay en el EP, ¿no pudo ser o...? Sí, no sé si era un poco lo que se podía hacer, un poco no recuerdo exactamente cómo fue, pero creo que fue una cuestión logística de que nos ofrecían hacer eso, cuatro temas. Entonces, pues hicimos lo que se podía. Si fuera por nosotros hubiéramos grabado todo, obviamente, pero era lo que se podía, así que así está. Bueno, ahí queda y además es una buena forma de no sé, como un pequeño colofón a esta primera parte de la trayectoria. Del grupo, ¿no? Que progresa más que adecuadamente. Sois alumnos aventajados y realmente sois maestros ya. No sé si es mucho decir. O no sé cómo se os ve, ¿no? Por parte de otros músicos, porque evidentemente pues hay gente que toca muy bien, ¿no? Y luego hay diferentes estilos, ¿no? ¿Vosotros con qué os habéis encontrado dentro del mundillo? Teniendo en cuenta que hay gente que lleva la tira de años. Vosotros tenéis experiencia, pero todavía sois jóvenes. ¿Cómo os valoran dentro de ese mundillo la gente de otros músicos más veteranos? ¿Con qué os habéis encontrado? Pues hay un poco de todo, pero te diría que en general la gente nos admira un montón y siempre los comentarios que nos hacen son increíbles. Tanto gente pues que no están en un nivel tan alto como gente de un nivel súper alto. Vamos, no sé, muchos músicos de aquí de Madrid súper conocidos y tal con los que tenemos como relación. Pues nos están todo el rato felicitando. Vamos flipando con la acogida y con las, pues eso, como con un poco el feedback, ¿no? Está siendo espectacular. Lo que tiene además un directo en este caso, en vuestro caso, ¿no? Es que la interacción con el público también se hace muy importante. Tenéis guiños humorísticos también en estudio, pero nada como la sensación, ¿no?, de estar improvisando muchas veces en función de lo que hace el público, de lo que dice el público, de lo que se le provoca al público en un momento dado, que eso es algo que, claro, en los trabajos de estudio es difícil recoger, pero también tenéis esos guiños humorísticos, claro. Claro, sí, por eso decimos que, o sea, nuestros discos a mí me gustan mucho, están muy bien y son geniales de escuchar, pero somos un grupo sobre todo que de directo, ¿no? Como que ahí es donde puedes ver el 100% de gilipollas y entender al 100% el proyecto, ¿no? Como que creo que es ahí donde se puede como apreciar todo. Claro, y cualquiera diría que vamos a encontrar una banda como muy concentrada teniendo en cuenta que técnicamente esto exige mucho, pero la verdad que no es así, porque tenéis una soltura al margen de ese contenido cómico que también tenéis en directo, es que luego tocando tenéis una interacción entre vosotros que yo no sé si es que no es tan difícil de tocar y para gente como es mi caso, porque no tocamos ningún instrumento, esto tiene truco, o qué pasa, porque yo me imaginaría a la banda como mucho más concentrada, ¿no? Y luego sois capaces de hacer una escenificación brutal. Bueno, me imagino que es una mezcla de que ensayamos mucho y que hemos hecho muchísimos conciertos, lo tenemos bastante rodado. Y bueno, a ver, cuando metemos cosas nuevas y temas nuevos, pues obviamente hay días que son difíciles y pues yo creo que se resume todo en haber dormido bien, haber descansado, haber tenido un buen viaje y eso, y hace que, y haber comido bien, ¿no? Y todo eso hace que todo sea pues más fluido y que parezca que tocan, que bueno, que estamos relajados, ¿no? Porque estamos contentos y disfrutando, al fin y al cabo, eso es lo que hace que parezca fácil, ¿no? El disfrute. Con respecto del primer disco al segundo, la evolución que pudo tener la banda pudo ser hacia un sonido más duro. Recuerdo que dijisteis en Bilbao la última vez que escuchabais mucho Pantera, ¿no? Que a alguien le puede llamar igual bastante la atención. Pero sí da esa sensación, ¿no?, de que sois una banda, como he dicho, básicamente una banda de rock, pero tal vez el sonido de un disco a otro, yo diría que ha evolucionado hacia algo más duro y más contundente. Sí, o sea, en concreto del segundo al primero sí que es verdad que hay un cambio a algo un poco más potente, más metalero, podemos decir, pero el tercero que ya estamos preparando y que tenemos gran parte hecha, de hecho, es menos heavy metal. Uh-huh. Lo que solemos decir es que, bueno, que en el segundo escuchábamos mucho Pantera, efectivamente, en la furgoneta, en los viajes, pero ahora estamos escuchando mucho a Joan Manuel Serrat, así que ya veremos el tercero. A ver si va a salir en plan cantautor. No creo, eso, pero bueno, hay sorpresitas. Eso requiere mucha voz. Sí. Claro. Hay sorpresas, ya se verá. Bueno, para mí está siendo un trabajo exquisito, así que ya ganitas de sacar cosillas. También fue todo un puntazo que mezclarais con Roy Hendrickson, que ha trabajado con bandas pues como Paul McCartney, Guns N' Roses y un montón de grupos a nivel internacional. También entiendo que el salto de un disco a otro, el ver también la proyección que tenía la banda, hizo que se pudieran hacer cosas como esta, ¿no? Efectivamente, sí, la verdad que fue un puntazo, fue, vamos, un tesoro encontrarle y que aceptara además con un precio súper súper amigo, o sea que fue un regalo para nosotros. También hay que destacar que hacéis unos videoclips realmente muy currados, yo, claro, porque hablamos de una banda instrumental, de música, de sonido, pero muy visual también, o sea, yo no sé si vosotros esos videoclips que hacéis ya es que lo visualizáis cuando hacéis las canciones, o cómo se os ocurren también esas ideas, ¿no? Para unos vídeos que realmente recomiendo, que la gente busque los vídeos de Gilipollas, los videoclips, porque son brutales. Pues sí, claro, a ver, es que nosotros los tres somos bastante amantes del cine, y en concreto el cine de los años 90, nos gusta mucho el humor o series de humor, pues tipo South Park, o ese tipo de cosas, y pues, a ver, también eso es verdad que eso es más Ángel, el bajista, que él le encanta, él estudió cine, y pues él ha escrito los guiones de los videoclips, que luego nosotros pues todos los tres hemos como acabado haciendo juntos, ¿no? Pero las ideas suelen partir de él por lo general, que tiene ahí un coco súper creativo en cuanto a lo cinematográfico. Y cuando hacéis una canción que es instrumental, también visualizáis un poco la historia que queréis contar, aunque no estemos hablando de una letra, ¿no? Y luego vemos los títulos, que son muy curiosos, ¿no? Pues Iker me debe un café y Iker ya no me debe un café, ¿no? Por poner algún ejemplo, ¿no? Yo no sé si eso surge un poco después en función del sonido o realmente, aunque las canciones no tengan una letra concreta, sí que nos están hablando de algo. En absoluto, o sea, todo va en post. O sea, nosotros primero hacemos la música solo pensando en la música y luego cuando tenemos que hacer videoclips, pues ya se nos ocurren historias, pensamos y es más en post por lo general. Y lo bueno de la música instrumental es que te puede emular todo tipo de situaciones y historias y al final, pues dándole al coco, pues te imaginas lo que te dé la gana, ¿no? Y le pones el nombre que te dé la gana de título a las canciones. Claro, lo que pasa es que es curioso que hay que concretar en un título lo que dice una canción. Igual limitáis un poco la visión que puede tener el tema, porque es muy difícil, ¿eh? Es decir, ¿cómo titula este tema? Que igual a mí no me dice para nada lo que refleja el título, por ejemplo, ¿no? Ya, si es que al final también es un poco humor interno nuestro o claro. Anécdotas que vienen. Pues, por ejemplo, Iker me debe un café, viene de una anécdota de que ellos dos pues apostaron un café a que una parte del tema era de una manera o de otra y al final pues el que perdió fue Iker, entonces pues eso, por eso se llama así el tema, ¿sabes? Uh-huh. Y el videoclip trata de eso, ¿no? Y es pues una absurdez que de la que sacas pues una historia más grande y todo con el motivo de reírnos, básicamente. Uh-huh. Bueno, y hablando de que va a haber próximamente nuevos temas, no sé si tenéis algún plan diseñado de cara al futuro, o lo vuestro sigue siendo tocar, porque sois una banda que vamos a recordar que es que desde que habéis empezado a rodar, lo vuestro ha sido siempre el escenario. No sé cómo os va dando tiempo pues eso a ir componiendo y sacando nuevos discos, porque hacéis bastantes fechas. Sí, pues a ver, la verdad es que nos gusta mucho juntarnos a tocar y a ensayar y a sacar ideas. Y ya tenemos el tercer disco prácticamente entero, o sea, pues están los tiempos un poco de la industria, ¿no? Entonces sí que hay ciertos planes de fechas y tal, pero bueno, todavía estamos acabando la gira de Progresa Adecuadamente y en breve pues iremos contando las novedades. Como hito en vuestra carrera, en todavía vuestra corta carrera, que tienen que quedar por supuesto muchísimos capítulos, este Festival de Montreux, no sé si diréis que es una de las cimas o la cima, o destacarías algún otro momento de la historia de Gilipollas. Pues a ver, efectivamente Montreux ha sido importante porque, pues bueno, es un festival que tiene mucho nombre. Es verdad que hemos tocado en otros festivales de jazz muy guays también y muy conocidos, no tanto, pero pues súper profesionales también y muy, que ha tocado muchísima gente. Pero bueno, al final es un concierto más. O sea que sí que hay otros conciertos que te diría que han sido importantes o puntos importantes en nuestra carrera, como por ejemplo México, que hemos estado allí hace poco en noviembre, o los conciertos en Madrid, pues en las salas que hemos ido cada vez a más grandes y la última vez pues tocamos en una sala de 1.100 personas prácticamente llena y eso pues realmente es el mayor éxito, ¿no? Ir a una ciudad y que vender todas esas entradas, eso es increíble, más que te diría que casi más que ir a festivales, porque en las salas al final la gente va a verte solo a ti, ¿no? Y en un festival pues hay 200 grupos, entonces es muy diferente. Claro. Para mí el éxito está en vender muchas entradas y en ir a una ciudad y que sea pues así, como una locura. Además este viernes en Bilbao venís solos, ¿no? ¿O tenéis algún telonero? O alguna... No, vamos solos, siempre vamos solos, por lo general, por ahora. ¿Pero solos porque os gusta ir solos o porque no casa nadie con vosotros o nadie se atreve a tocar con vosotros? Nos gusta ir solos, la verdad que creo que es una mezcla de comodidad y de que, pues bueno, que sí, es una preferencia, un poco una decisión, ¿no? Como que se centre un poco toda la energía en esto, ¿no? En este proyecto. Y bueno, luego estamos hablando de festivales de jazz, ¿no? Donde habéis tocado, sois Gilipollas, vamos a decir el nombre, ¿no? Es Gilipollas, ¿no? Con ese juego de palabras, por si alguno pues no os conoce o no lo ha pillado. Pero realmente vosotros podríais tocar en un abanico de festivales muy amplio. No sé si hay alguien que os cierra las puertas o os gustaría tocar en festivales a veces igual más de una tendencia o de otra, aparte de los que puedan tener ese vínculo con el jazz, que también hay que decir que a veces son festivales muy abiertos, ¿eh? No solamente es música jazz, claro, lo que encontramos. Pues a ver, es cierto que podemos tocar un abanico bastante grande. De hecho, hemos tocado en festivales más de rock o de indie, tipo pues el Mad Cool. Por ejemplo, en el 2024 tocamos ahí. Y era un... A ver, en la entrevista. Ah, no te preocupes. Sí, estamos en directo, es lo que tiene. Tocamos en ese festival que no era de jazz, ¿no? Y que, pues que, como sí, como otros, pues son de un abanico muy diferente, ¿no? Muy grande. Uh-huh. Y, porque ya digo, también podéis entrar en festivales de metal, por ejemplo, ¿no? O se os cierran un poco las puertas en ese aspecto. Es un público igual festivales más... Festivales de metal como tal no hemos hecho por ahora. Bueno, hicimos uno que era de Alterna, que era así como más rockero, Y bueno, hemos tocado en festivales pues son muy variados, ¿no? Por ejemplo, Sonrías Baisas, que es más como de pop indie y tal. Sí, ha habido ahí como un poquito de todo. Y a la hora de currarse el tema humorístico de cara a los, también de cara a los directos, porque hemos hablado de lo que es currarse el tema musical, que es principalmente lo que sois, es una banda de música. Pero claro, todo eso que hay ahí, hay una parte de improvisación que también os veo, ¿no? Dentro de lo que es el concierto, o sea, que no todo está completamente estudiado. Pero también es verdad que hay una parte cómica tan importante en la banda que entiendo que no sé si también requiere un ensayo o no sé si en el estudio también hay que pensar un poco lo que es esa parte cómica del grupo. Pues las bromas han ido saliendo de una manera bastante orgánica, por lo general, pero pues bueno, al final sí que hay un poco de ensayo, ¿no? Porque pues al final el humor también es una cosa muy seria, ¿no? Como que está estudiadísimo. Entonces, pues bueno, han sido como bromas que han ido saliendo de forma orgánica, que luego se han ido puliendo y mejorando. ¿Y alguna vez alguna anécdota que hayáis tenido, no sé, alguien que no le haya gustado algún chiste o alguna cosa así? Porque aquí ya hemos visto en el inicio con este Erzuín cómo vaciláis un poco, ¿no? Con Monreal, Montreux, diciendo un poco mal el nombre, y en diferentes lugares, creo que sí, igual alguien se lo toma alguna vez, lo que sé, de mala manera. No sé si alguna vez habéis tenido alguna anécdota al respecto. Pues la verdad que en ese sentido, ¿no? Casi. O sea, no ha habido ninguna persona que haya dicho esto no me gusta o que se haya cabreado. O sea, hay otro tipo de anécdotas, pero en ese sentido no. ¿Qué tipo de anécdotas? Ya que estoy aquí hablando contigo y ya que lo mencionamos, ¿qué anécdota destacarías? O para cuando saquéis un libro, ¿no? ¿Me anticipas una de ellas? Pues, por ejemplo, un día estábamos en un concierto y una persona entró y pidió un preservativo por la puerta. En plan, fue como que paró todo el concierto para pedir un preservativo y fue como, ¿qué es esto? ¿Así en general? Sí, o sea, fue como que entró por la puerta de la sala y en el pleno escenario empezó a decir, oye, ¿alguien tiene un preservativo? Y se piró. Y nadie le dio el preservativo y cogió y se fue, ¿sabes? Una locura. Vaya, en otra ocasión igual tendrá más suerte. Aquí en Bilbao ya sabes que tenemos fama de que no. Bueno, igual sí porque nos sobran y no, de no usarlos, pero igual están caducados. Puede ser, eso dicen. Bueno, pues este... Eso fue en Alicante. Eso fue en Alicante, vale. Pues lo dicho, anécdota y bueno, cada concierto vuestro desde luego pues tiene miga, lo tendrá el de este próximo viernes día 27 en el Café Anchoquia de Bilbao, 27 de febrero. Y bueno, no sé si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieres añadir, si quieres decir algo pues con respecto a este concierto, ¿no? Que vais tocando cada vez en festivales en escenarios más grandes también, si eso os da más juego, ¿no? Porque el escenario de la Esquena, claro, es muy chiquitito, pero ahora tenéis ya más espacio, ¿no? Para llenarlo entre tres. Claro, pues mucha ilusión de ir a Anchoqui, la verdad, porque vamos, es un sitio emblemático y vamos, un buen escenario. Y sí, es cierto que la Azquena, pues aparte de, es un buen sitio, pero se nos quedó pequeño y es verdad que la visibilidad que tiene el escenario pues no es como en Anchoqui. Y bueno, pues la verdad que está yendo bien la venta, así que pues con mucha ilusión, muchas ganas de ir allí a mostrar nuestras locuras musicales. Y también pues recordar que al día siguiente tocamos en Vitoria. No sé si esto sirve, pero bueno, como no, coméntalo también. Yo sobre todo me anunciaron la fecha de Bilbao y con ese motivo claro, Preparé esta entrevista, pero tú comenta la siguiente fecha de Vitoria, que lo tenemos aquí al lado y hay gente que igual no puede ir a Bilbao y va a Vitoria o repite incluso. Claro, pues sí, Vitoria 28 en el Gel Dorado. Buen lugar también para tocar, así que dos fechas aquí en Euskadi, que estoy seguro que van a ir fenomenal, pues porque la banda, fijaros la proyección que lleva. Ya comenté en la crónica que si hacíamos cálculos, habíais aumentado el público en un 300% de una visita a otra en lo que es en la Esquena. Claro, ahora si fuera un 300% ya llegaríamos a las cerca de las 900. No entran en el Anchoqui, pero bueno, tiene un aforo más grande que la Esquena. Vamos, con esta proyección ya digo que os vamos a ver seguro en recintos muy muy grandes y que estoy seguro que vamos a ver mucho éxito en una banda como Gilipollas y que nos vais a ofrecer grandes trabajos discográficos. Que siga siendo así. Y nada, si quieres añadir algo, pues lo añades, y si no ponemos pues algo del directo. Erzuín es el que he puesto, si quieres luego te dejo elegir entre Payasos más Metal Patitos o Iker Me Debe Un Café, ¿vale? Claro, perfecto, pues no, nada más que añadir, deciros que muchísimas gracias, que nada, que Dios te oiga todas esas palabras tan tan bonitas y nada, que un placer estar aquí, gracias por darnos difusión y nada, pues rock and roll y mucha semicorchea ahí en Bilbao. Placer mío y placer será veros también este viernes en Bilbao. ¿Qué tema ponemos de los dos que...? Pues el que tú quieras, o sea... Bueno, Iker me debe un café, si quieres, está muy bien. Vale, perfecto, pues ponemos este Iker me debe un café, también recogido en directo en este Live at Montreux en 2025, en el Festival de Jazz de Montreux, y que es lo último que realmente habéis editado, y lo dicho, y este viernes todo el mundo que, pues que se pase por el Café Anchoquia, a ver si lo conseguimos llenar. Ojalá, ¿vale? Dios te oiga. Y luego a Vitoria, a Gel Dorado, también es otra opción. Eso es, ¿de acuerdo? Perfecto. Venga, un abrazo. Muy bien, muchas gracias, saludos. gran recuerdo el que nos traemos en De la Heavy Jaya, un año más, 24ª edición de esta cita emblemática, muy querida en tierras guipuzcoanas, y que tuvo lugar en el Centro Cultural de Larracho el pasado sábado día 21 de febrero de 2026, con Éxtasy, con los que escuchas Titán y con Leise en el cartel, al margen de luego ese concurso de playback que también la gente le tiene mucho cariño y donde, bueno, pues hay que decir, que voy a empezar por el final, cómo se le ocurre a la peña, cómo se le ocurre a la peña para ese concurso de playback con gente caracterizada, disfrazada, la verdad que un puntazo terminar la noche también de esa manera, al margen de disfrutando de la gente que está en el escenario haciendo el show, pues también escuchando grandes clásicos del mundo del rock y del metal, de la historia del rock y del metal. Bueno, empezó, aunque hemos escuchado a la Titán, pero empezó Éxtasy, a los cuales vamos a mencionar, por supuesto. La banda está a punto de editar nuevo trabajo discográfico, sus nuevos temas ya cayeron en ese repertorio, los dos nuevos singles que han presentado, tanto Chulave como If I Fall. Además hay que decir que tuvieron mucha repercusión en el repertorio y entre el público, sobre todo If I Fall conectó con la concurrencia, y luego repasaron algunos de los temas de pasados trabajos discográficos, también con algún guiño por parte de Silvia al castellano, haciendo un guiño a ese EP que fue Fuerza Interior, aunque básicamente utilizando el inglés, que es el idioma que la banda de Hard Rock Navarra ha venido usando desde el principio de su carrera, pero ese Fuerza Interior pues dejó algunos temas, y hubo algunos de esos temas pues que no sé si de forma ya prevista o simplemente como le apetece a ella cantarlos, pues decidió cantarlos en castellano, que también es un buen punto. La banda tiene canciones, no las vamos a descubrir, de un rock melódico de primerísima calidad. Esa voz de Silvia a mí me parece que tiene una magia muy, muy especial, y además pues tenía ganas de ver esa nueva formación, aunque no estuvo Zarzosa, el nuevo bajista de la banda, pero bueno, sí que vimos a Javi ya con la formación, miembro de Zenobia, siempre con ese carisma y siempre siendo un músico muy querido, tanto con Zenobia como con cualquier grupo con el que toque, y en definitiva pues un concierto que nos dejó muy buena sensación en el cuerpo. Luego llegarían los vasco-franceses Titán. Parece mentira que tengamos una banda tan fantástica tan cerca y para quien nos habla haya pasado tan desapercibida. No sé a quién le ocurrirá lo mismo, que me ocurre a mí, pero para mí hasta ahora han pasado bastante desapercibidos, y hay que decir que aparte de que ya sabía que tenían unos grandes trabajos de estudio, tienen un directo realmente brutal. Un directo en el que encima se pueden apreciar detalles técnicos que tal vez en estudio, por lo menos en primeras escuchas, pasan un poco más desapercibidos. Los tildamos de banda simplemente de heavy metal, pero tienen también cierto toque progresivo. En este tema que hemos escuchado, que pertenece a su último trabajo, Lágrima de Mundi, este Prometen, pues creo que se aprecia precisamente ese hecho, que tienen ciertos guiños un tanto más progresivos. No dejan de ser en cualquier caso una banda con actitud muy heavy, su vocalista además con esa voz chirriante así lo apuntala, ¿no?, al frente del escenario, con esa voz chirriante muy en rollo Abcet, ¿no?, precisamente podríamos decir, pero tal vez más espídicos, tendentes a una mayor velocidad, y luego haciendo un repaso a sus trabajos discográficos, no dejándose en el tintero clásicos de su debut del 86, Titán, así que en definitiva una actuación para recordar, para haber vivido y para recordar esta de Titán, que tal vez por este hecho a mí se me hizo más especial, porque no es una banda tan fácil de ver o tan habitual de ver por aquí, y porque además vimos a un grupo muy trabajado, es que todo estuvo en su sitio, la conexión con el público fue total, y las sensaciones que transmitió la banda en general fueron realmente fabulosas, así que fenomenales Titán en la Heavy Jaya de Donosti. Y luego de Leise, pues qué decir, les he visto hacer mucho y es una banda que recurrentemente veo, primero pues porque me gustan mucho y segundo porque siguen en un estado de forma realmente enorme. Desde esta segunda época, ya más larga que lo que fue la primera, nos siguen dejando conciertos llenos de feeling, con muy buen entendimiento entre ellos. La verdad que Miquel Lazcano le da a la banda un toque más heavy y conecta muy bien con Félix, tanto en la guitarra como a la hora de interactuar en escena. Y luego, pues qué decir de Toño, que sigue siendo también una figura ahí encima del escenario. A destacar también la capacidad que tienen para cambiar el repertorio. El repertorio que vi hace unos meses en fiestas de Rontegui fue bastante más clásico. Creo recordar que hubo canciones más de la primera época. En este caso se atrevieron más con canciones de la segunda, un poco más recientes, aunque no faltaran los grandes clásicos, pues sobre todo ese sprint final, pues con Muros, con Buscando Mirando, con Devorando las Calles, evidentemente, pues fue tremendo. Y también en la primera parte hay otro tramo que se hace realmente muy intenso, con acosándome, con caminando. Bueno, pues son canciones que provocan mucha reacción por parte del público, pero no creo que esté a la zaga, por ejemplo, un tema como No Podrán, porque ya me parece un auténtico clásico de la banda, o Hundiéndome en la Noche, del Cuando te muerden, que es un disco que también ha dejado para el directo un sospechoso que me sigue pareciendo fantástico. O sea, y además hay que decir que ese tema, en el momento que salió Cuando te muerden, uno se veía o se ve sospechoso por un lado, pero da igual de qué color te pinten el poder de turno. Parece que siempre eres sospechoso en este mundo. Siempre hay alguien vigilándote para señalarte, siempre hay alguien y para acusarte, ¿no? Parece que es así, en cierta manera. Así que otro tema que seguro que no va a pasar en pues eso, que no va a pasar, iba a decir de moda, pero que no va a quedar, no es exactamente la palabra, que no, siempre va a estar vigente, vamos, en el momento en el que lo quieran sacar a relucir en un futuro, en el momento en que lo escuches, seguro que puede ser uno de esos sospechosos. Y luego también hay que destacar el rescate de algún tema como en Sus manos, un tema que en su día hablaba de la insumisión y que parece que podría haber quedado un poquito más en desuso precisamente. Pues claro, teniendo en cuenta que hay tambores de guerra, como bien dijo Félix Lassa, y también teniendo en cuenta que se habla cada vez más de ese regreso del servicio militar obligatorio, pues ¿por qué no? Sigue estando realmente también vigente ese En sus manos en estos tiempos, pues donde siempre tenemos alguna amenaza sobre nuestras cabezas. Así que, y claro, y encima el no poder hacer nada y el decir, no, estamos en sus manos precisamente, ¿no? Parece que pueden hacer con uno lo que le dé la gana, el poder, ya digo, al poder de turno en un momento dado. Así que en definitiva, siempre muy especial ver a Leise. Para mí, bueno, sus canciones, concretamente aquí voy al plano muy personal, ya no es algo objetivo, es que forman parte de la banda sonora de mi vida y tienen la capacidad de tocar la tecla sensible casi en cada momento que han decidido componer una canción, por lo menos tal y como yo la interpreto. Entiendo que los temas también son interpretables por cada uno que lo escucha, algunos pueden estar más claros, otros no tan claros, y luego cada uno lo puede interpretar o llevar a su terreno como quiera. Por eso hoy me voy a quedar con el tema con el que abrieron el concierto, con este Sin sitio, que a veces es un poco ya como uno se siente en este mundo actual de tanto encajonamiento, pero bueno, ¿cuándo no ha sido así? Tal vez dirá alguno. ¿Quién no se siente así? En un momento dado también dirán otros, ¿no? Pero bueno, como digo, cada uno que haga suya la canción. Fue el tema con el que empezaron, fue uno de los temas pues de aquel Solo para ti, con el cual la banda regresó en 2007-2008. Creo que también nos dejó ya al regreso un gran trabajo discográfico. Y canciones como esta recuperaban el aroma completo a los clásicos Leise, además con guiños a dos grandes obras, por ejemplo, ¿no? Como Buscando Mirando y el Devorando las calles. Pero dentro de esos guiños también con una letra, con una composición que creo que nos dice muchas cosas. Así que vamos a escucharla. Sin sitio, Leise, fantásticos en la Heavy Jaya. Que haya una 25ª y que siga adelante esta cita anual. ¿Dónde iré si me pueden encontrar? Ya no hay sitio para mí, ni lugar en la ciudad. Despertar cuando salgo del portal, al vacío de las calles, pero llenas de ansiedad. Descubrí que no tengo identidad, a la mentira, que no tengo libertad. Disfrazar la cloaca en la que estoy y creerme los derechos que me da la sociedad. Saber que la ley y el orden sirven para desviar lo más importante. Siempre encuentro algo más y la pesadilla solo acaba de empezar. Indefenso ante pesadilla solo acaba de empezar. Voy buscando, mirando, devorando las calles. Voy buscando, mirando, devorando las calles. Grandes canciones, las que siempre ha hecho Leise, las que ha hecho también en discos no tan clásicos, aunque este ya es un clásico. Este es Solo para ti, pues ya data de hace algunos años. Así que, por lo tanto, pues eso, pues pueden permitirse el lujo de tocar, de elegir el repertorio. Pues hubo temas igual no tan habituales como No me da la gana, por ejemplo, que también recuerdo que cayó en este concierto, y que desde luego estuvo a la altura. Luego, evidentemente, a la gente siempre le suelen tirar mucho más los clásicos, pero sabiendo colocar en el repertorio esos tramos de canciones que sabes que la gente va a responder más, y luego estos temas nuevos, algunos de ellos también conectan muy bien con la gente, desde luego, y este es el caso de este Sin Sitio. A mí, vamos, ya nada más escucharlo, en el primer momento me sonaba clásico auténtico de Leise, y fue toda una alegría el regreso de la banda en aquel momento después de una década de paro. Un lujazo seguir viéndolos en directo por muchos años más de Leise, tanto en vivo como con nuevos trabajos de estudio. La banda pronto ha anunciado que estará registrando nuevas canciones, por cierto. Seguimos con otra pequeña reseña a un concierto, en este caso el domingo 22 de febrero. Vimos en la Groot de Portugalete a toda una leyenda de la New Wave of British Heavy Metal como Satan. Es alucinante realmente poder ver de vez en cuando alguna de estas bandas que formaron parte de un gran movimiento que nos ha dejado a esos grandes dinosaurios, ¿no? Por los Judas Priest, los Iron Maiden. Pero ahí había un montonazo de grupos, un montón. Es imposible, evidentemente, seguir a todos, estar al tanto de todos. Que también dejaron un legado y que, aparte de dejar un legado, luego han seguido funcionando. Casualmente, en muchos casos, ocurre por lo mismo que en el caso de Leise, que ha habido parones, regresos, pero que han estado ahí, siguen estando ahí. Y Satan es uno de esos ejemplos, porque la banda ha seguido editando trabajos discográficos, y el concierto que hicieron en la Sala Group de Portugalete vino a demostrar que no solamente viven de Curtin the Act, que es su debut y que estuvo muy presente en el repertorio, sino que también fueron capaces de apostar tanto por el último Sons in Crimson como luego por anteriores trabajos discográficos. No solamente el último o el penúltimo, sino digamos que los discos de esta reciente época también fueron representados en ese repertorio de la banda británica. No serán uno de los grupos más conocidos de aquella época, pero sí que es un grupo que guarda toda la esencia a día de hoy, como si hubieran estado, no sé, o sea, está, digamos, incorrupto el sonido, ¿no? Está, vamos, parece que estás viendo una banda directamente en los años 80, aunque haya señas en el físico de los componentes de la banda, pues que indican que ha pasado el tiempo, evidentemente. Pero el sonido, la esencia, es la más primigenia. O sea, es imposible no acordarse con ese doblaje de guitarras, con ese buen trabajo de Steve Ramsey y de Russ Tippins, pues de los primigenios Iron Maiden. Y hablo de la época, pues sobre todo de los dos primeros discos, de Paul Di'Anno, incluso antes ya de lo que fue Number of the Beast y la entrada de Bruce Dickinson. No es por comparar, es que ese doblaje de guitarras pues nos lleva a encontrarnos con una banda como Iron Maiden en esa cierta esencia. Satan tal vez con un sonido más oscuro. Luego hay que decir también el buen estado de forma de realmente de todos los componentes a pesar del paso del tiempo, incluido el estado vocal de Brian Ross, que es verdad que tiene un problema de salud. Se ha anunciado recientemente que va a tener que someterse a una operación esta primavera que le puede salvar la vida. Esperemos que sea una operación pues que vaya bien y que podamos poder verles, por qué no, otra vez en el futuro a Satan en los escenarios, y que Brian Ross siga mostrando esa gran voz que demostró tener en la Sala Groove de Portugalete. Y en definitiva, pues todo seguidor clásico del heavy metal, de la escuela más clásica y menos adulterada, que sigue vigente tanto si cogen temas del primer disco como si se vienen al último. O sea, la esencia es la misma, habrán cambiado las producciones, pero incluso con nuevas producciones la banda sigue manteniendo toda la esencia de antaño. Pues para todos esos seguidores, yo creo que fue una cita ineludible, o sea, la que vivimos en Portugalete. Debiste vivirla si te gusta el sonido clásico de la New Wave of British Heavy Metal. Seitan lo conservan, pues como muy pocos. Antes que ellos saldrían Helmgrim, una banda de la que yo no conocía absolutamente nada. Muy chocante en cuanto al estilo, porque, bueno, primero es un trío en donde su batería es la vocalista de la banda, que ya es un poco algo que puede llamar la atención. Y luego, estilísticamente, es muy complicado decir el estilo que pueden hacer. Tienen cierta esencia, yo diría que hasta blues country prácticamente, y no hablo solamente por su procedencia tejana y por el sombrero de la vocalista, y luego pasan por el punk, por el metal, casi por el progresivo en un momento dado. Fijaros qué estilos tan, tan dispares. Pues todo ello lo acaban tocando, en cierta manera, Helmgrim, con temas que no dejan de ser muy directos, pero que luego tienen muchos elementos, o sea, no es que sean sencillos de tocar. Ya digo, muy chocante, es casi una de esas bandas que a primera escucha no eres capaz de dar un veredicto, pero que desde luego se hace llamativa y original. Terminaron su concierto después de repasar los 6 discos que han editado en prácticamente 6 años de trayecto, o sea, casi han sacado un disco por año. Terminaron con el Sympathy for the Devil de los Rolling Stones, su actuación completamente llevado a su particular terreno. Y bueno, y dentro de esta crónica, o para dar carpetazo a esta crónica de la Groove de Seitan y de Helmgrim, vamos a ir con un clásico del Curtin de Act del año 1983 de Seitan, concretamente este Alone in the Dock, que me pareció de lo más sublime de su descarga. Clasicazo al canto, tened en cuenta el paso del tiempo, año 1983, se notará en la producción, en el sonido, pero tiene magia un tema como este. Entre dibujos se deshace. Me siento como en casa, entre tanto cachivache. Los parajes de allá afuera ansían verme en libertad. De repente en los charcos se refleja el error. Ya no se distingue lo real en este mundo sin color. Pues ya sabéis lo que toca cuando suena esta sintonía. Fran Becerril, bienvenido a tu casa. Bien hallado, Antonio. Muchas gracias. Este nuevo café con Fran. Espero que me escuches bien, porque me escuchas bien, ¿no? Sí, sí, te escucho bien, te escucho bien. Tengo que decir que he estado antes de comenzar el programa tocando muchas cosas y analizaré cómo queda el programa registrado, grabado. He bajado algunos volúmenes porque creo que igual el problema era que nos hemos pasado con la potencia también en un momento dado. Puede ser. Y creo que se está escuchando mejor en el día de hoy, pero tendré que cerciorarme pues cuando escuchemos la grabación. No sé. Bueno, tú me escuchas bien a través del teléfono, ¿verdad? Sí, perfectamente, perfectamente. Alto y claro. Pues bienvenido y de nuevo en un café con Fran. Bien, que bueno, para comenzar de forma fuerte, si quieres te digo, estuvimos en el último programa, lo dedicamos sobre todo a hablar de estas cancelaciones y de los problemas que está habiendo, porque yo no recuerdo que haya habido nunca tantos problemas por lo menos viniendo de la izquierda, vamos a decir, a nivel de cancelaciones, de a nivel de censura, hay que decirlo así, hacia gente que, digamos, que ha mostrado una opinión, pues que igual no es la tuya o lo que tú quieras, o que ha mostrado un apoyo a quien a ti no te gusta, o a mí tampoco, no tiene por qué gustarme, ni mucho menos. De hecho, la política me apesta, me asquea cada vez más. O sea, a mí también. O sea, es que no, me asquea, igual lo mismo que a ti, ¿qué? Me asquea hasta el infinito. Antes me asqueaba, pero pensaba que había algo a lo que agarrarse, ahora directamente nada. No. O sea, ya directamente no. Es que creo que no hay nada donde agarrarse dentro de lo que es el espectro político, pero sin embargo cada vez nos tienen más enfrentados, que tal vez es lo que han querido conseguir, lo han conseguido, lo están logrando. Bueno, sí recuerdo y siempre he visto que ha habido censura a grupos de izquierda, digamos, por parte de la derecha. Hasta los últimos años siempre lo había visto así. Sí, igual, yo hasta, ¿qué vamos a decir? Hasta los... Vamos a 10 años, igual menos. Eso es, siempre ha habido una censura que luego, normalmente, si ha habido juicios, se ha saldado a favor, digamos, del grupo... Además, ganaban en el juicio normalmente. Y me parece que es lo que debe de ser, y lo que debía de ser. Pero bueno, en este caso... Ahora ya no hay ni juicio directamente, ya no toca ni... Bueno, y encima es que tampoco habría que hacerle caso, porque en principio esos grupos de, digamos, de derecha o esos censores, aunque a veces venía de la política, pero bueno, luego la justicia da la razón, pues ya está. Y además yo creo que socialmente la gente ha sido bastante abierta. O sea, en el público de la calle, la gente de la calle, yo, por ejemplo, cuando había problemas con Sutagar, con S.A., cuando he ido por ahí, yo creo que lo que es la gente de la calle, normal y corriente, nunca ha tenido... ningún problema ni animadversión en general, por supuesto. Para nada. Pero bueno, bueno, pues en estos días las cosas cambian. Y sí, hablábamos de la gira de Michelle Grace, de Misfits, que ya comentaba que si se había cancelado la gira por Inglaterra, ¿qué iba a pasar con la gira española, que era la que venía ahora? Pues bien, se ha cancelado. Lo que no se dice es por qué se ha cancelado. Entonces yo aquí tengo que decir que puede ser posible que una vez que no se puede estar en Inglaterra, pues no les merezca la pena, no les salgan las cuentas o prefieran cancelar toda la gira y tampoco venir a España. No tengo noticias de que haya habido presiones. Yo había pensado, la otra vez, creo que lo dije también el otro día, el sábado pasado, para mí, digo, si en Inglaterra suspenden, aquí en el Estado español, creo que antes me lo suponía, ¿eh? No, aunque no sea por las presiones, simplemente lo que dices tú, igual... No toco en Inglaterra o Reino Unido, ¿para qué voy a tocar aquí ahora? No sé, yo solamente digo que a partir de ahora espero que analicemos todos o que preguntemos a cualquier banda que venga a tocar, no solamente el vocalista, sino cualquier músico, qué es lo que piensa, si está de acuerdo con la línea política que puedas llevar en un momento dado, si puede, no sé, habrá que preguntar, porque igual tenemos que dejar a mitad de aforo las entradas y que toquen la mitad de las bandas, o menos, no lo sé. Pero bueno, como aquí hay gente muy convencida de dónde está el bien, y si no estás con el bien, es que estás con el mal, yo tengo bastantes dudas al respecto, por lo menos... de que no estén incluso trabajando de forma conjunta ambos lados, pero bueno, claro, ya por lo tanto ya esto me convierte en el contrario al que, yo qué sé, si uno es de derecha se pensaba que soy de izquierda y si uno es de izquierda se pensaba que soy de derecha, ¿no? Sí, yo ya llevo muchos años en ese papel, Antonio. Lo que hay, pero bueno, está cómodo, al final aprendes a... No sé, no me parece que sea lo más sano para hacer una vida o convivir normalmente en el mundo de la cultura en general, que sí que puedo dar la razón en muchas cosas, de que puede ser que haya una tendencia más hacia la izquierda, porque siempre había sido un poco la derecha la que había perseguido hasta ahora, ya digo, ciertas opiniones y tal, pero claro, si de repente le damos nosotros la vuelta y empezamos a ir en contra del que discrepe por un momento dado, pues no sé, porque yo entiendo que tampoco pasa de ahí, y que además no son bandas que sus canciones no es que lleven implícito ese mensaje que el tío haya podido dar, o la persona haya podido dar en un momento dado a nivel político, tanto en redes como en apoyo a quien sea. Que eso, para eso, sí, bueno. Y lo curioso de estas bandas, que muchas de ellas ni siquiera tienen letras conflictivas. Y si las tuvieran, y también te diría, y si las tuvieran, ¿qué más da? Si es que no, vamos a ver. Te estoy diciendo que es que, joder, te quiero decir que, yo qué sé, si Sutagar o S.A. tenían alguna canción, ya que si decían que si apología al terrorismo, ya sabes, pero es que aquí a veces no llegamos ni a esto, y con esto no quiero ahora ir en contra de Sutagar o sea cuando se escribió, para nada ni mucho menos, porque yo fui el primero que tuve problemas por defenderles, dije que tenían que tocar, o sea que porque las ideas de cada uno son libres. Eso entiendo yo. Primero está, ya dije el otro día, que la opinión que tengas la puedes expresar de una manera que yo creo que tiene que ser suficientemente educada. Si alguno se ofende, pues mira, que se vaya a la porra, pero tampoco vas a mentir. Eso creo que debería ser así. La sinceridad debería ser un punto. Y luego el que está enfrente puede discrepar contigo y decir todo lo contrario, pero de ahí hacer un enfrentamiento, no sé, esta cultura de la cancelación, no seré yo el que la vaya a defender, como nunca he defendido la censura, ni todo, ni lo, yo, contrario. Todo lo contrario. Y creo que debería ser la libertad de expresión, no voy a decir que total, pero prácticamente total, porque salvo amenazas y cosas por el estilo, pues entiendo que la libertad de pensamiento tiene que estar ahí. Y además, yo creo que debería ser así para... Pero bueno, ya lo hablamos bastante el sábado, así que vamos a dejarlo ahí. De hecho, luego es que, claro, se me vienen a la cabeza pues títulos tan significativos como Coma en su día. ¿Te acuerdas de aquel sinónimo de ofender? Ya. Pues hoy en día igual haces un sinónimo de ofender y como ofendas te cancelan, no sé. Y no sé. Y por ejemplo está el nuevo disco de Mamaladilla, que vamos a ir con él, si te parece, que tenía muchas ganas ya de pincharlo. Ah, pues mira, no lo sabía, es un grupo que me encanta. Pues o sea, a ver que... si todo va bien y puedo entrevistar a Juan Abarca próximamente, que además lo entrevisté con su libro, sí. Y bueno, me parece un músico enorme. El líder de bueno, la banda, yo creo que solo queda él ya. Sí, bueno, pero él es clave, evidentemente, su figura. Exactamente. La forma, y en género también, que tenía. Su forma tan ácida de tratar las letras, ese humor tan ácido que también tiene, provocativo, ¿no? Provocativo, que en un momento dado pues puede ofender a alguien, o intento saber de qué lado o no, ¿no? Yo entiendo que hay que tomarse la música como es. Oye, si no te hace gracia, pasas a otra cosa. Cuando, Antonio, cuando me dicen a mí, ahora te voy a cambiar un poco de tema, pero hablándote de Mamaladilla, cuando me dicen... ¿Se puede hacer punk y tocar bien? Ahí tienes el ejemplo de Mamaladilla. Sí, señor, ahí está ese ejemplo. Y es que este disco, fíjate el título que lleva, Molestar General. Pues bien. No pasa, te molesta, pues te rascas. No. Me molesta como se tiene tira de aquello. Eso es, bueno. El tema es que hay canciones pues ácidas, como es el caso de ellos. Pues yo qué sé, es que títulos ya como Barbacoa en la Morgue, Esto por culización, yo qué sé, hay Líbranos del Bien también, ¿no? Por ejemplo. Al Príncipe. Eso es, Parecéis Tontos, Qué Extraño, yo qué sé, son algunos títulos del disco. Y me voy a quedar con este Viva las Vergas. Que, ah, muy bien. Vale, o sea, pues vamos con este Viva las Vergas, Mamaladilla, nuevo trabajo discográfico. He perdido la cuenta, son ya muchos discos los que tiene. Molestar General, nuevo disco, los tenemos hoy aquí en La Mirada Negra. Una polla chiquitita dibujada en una esquina solitaria de una calle desierta. Olvidada, desvalida, viendo el mundo pasar, desatendida por la concurrencia. Una polla un poco más ambiciosa, esbozada en los apuntes de la clase de ciencias. Con sus cuatro pelitos en los huevos y su línea divisoria en mitad de la fresa. Una tranca de 3 metros de largo, pintada en la fachada de la biblioteca, con detalle minucioso de las venas hinchadas, repartiendo una piñata de esperma, irradiando su presencia, divulgando su existencia. ¡Qué jefa! Esparciendo su esencia, sin ninguna vergüenza, impactando a la audiencia. Se pusieron a hacer surcos en la nieve y delinearon a base de curvas y rectas un cipote que ocupaba todo el campo de futbito y se veía desde la iglesia. Más allá de las líneas de Nazca, una cultura superior trazó una chorra con ojos que ocupaba la mitad del continente, aprovechando el Amazonas para el mapojo. Contemplad la nueva constelación que han descubierto los astrónomos con forma de verga. Se le queda pequeña la bóveda celeste, no es posible observarla completa. Bueno, Fran, no sé si has escuchado bien la letra, pero yo me estaba partiendo la caja. Sí, lo que podía escuchar, bueno, he visto un decálogo del pene. Menudo ensaltamiento de las vergas, ¿eh? Sí, pues eso, de cuando las ves pintadas, cuando... Joder, me estoy acordando otra vez de la serie Ciudad K, que creo que la mencionamos en el último programa, o no sé si la habré contado, si la hablamos aquí en Antena, ¿verdad? Y había un sketch también muy bueno que decía... que claro, cuando a ti te gustaba mucho un autor o lo que sea que era de tu tierra, era como si pusieras tu pene en un pedestal. ¿Y sabes cómo se llama? ¿Sabes cómo se llama tener a tu pene en un pedestal? ¿Sabes lo que es? Nacionalismo. Claro, porque si es un español te dice que el mejor escritor es Cervantes, si es italiano te dice que es Dante, y si es inglés te dice que es Shakespeare. Eso es. Bueno, está muy bien, sin más. Bueno, la verdad que ha habido variedad, ¿eh? Me ha parecido una letra muy muy en la onda precisamente de Mamá Ladilla. Bueno, ¿qué vamos a decir de ellos, de verdad? Banda que sigue luchando realmente en el underground, pero que realmente es una banda, para mí, importantísima dentro, digamos, del punk. Pero claro, un punk, como tú bien has dicho, muy bien tocado, técnicamente exquisito. Sí, sí. Y que, aparte del humor, va mucho más allá de ello, porque da gusto escuchar también la forma en la que tocan, ¿eh? O sea, lo que eso es. En cada canción. Bueno, vamos a pasar a un plano, digamos, un poco más serio, con algo que te va a gustar. El nuevo tema de los Wingman, porque este es tu estilo, que va a presentar su nuevo disco, será el segundo, Machu. Yo tuve la suerte de entrevistarles hace ya unos cuantos meses con el primer disco. Y además, la banda lo va a editar el día 6 de marzo, y ese mismo día el grupo estará en directo en la Revy Live de Madrid presentando el disco. Yo no soy muy partidario de hacer conciertos de presentación el mismo día que editas el disco, porque a la gente no le ha dado tiempo a digerirlo, pero bueno. Es cierto. Esto es la forma en la que ellos lo van a hacer, y nosotros desde aquí lo anunciamos. Además, es un cartelazo, porque estará junto a los Wingman, Guru, la banda de David Palau, y sí, Ian Wilde. O sea, vamos, un cartel de rock melódico realmente tremendo. Guapo. Si te parece, te pongo este de Air in Need to Break, que es el, o mejor dicho, de Air I Need to Break, es que aquí estaba mal escrito, el aire que necesito respirar, que formará parte de ese Machu, ese nuevo trabajo de los Wingman. ¿Lo escuchamos? A por ello. Chasing the shadows, the night burns so dear. I don't know what to believe. Every step I'm taking puts me farther from sleep. Every word, every lie, every promise we give, I reach where I keep on falling. Your name is in the sound, that's your name. Inside and incomplete, you are the fire. los Winman en Madrid el próximo día 6 de marzo. Nuevo trabajo discográfico a punto de editarse. Machu, buena banda de hard rock melódico, sin ninguna duda que tenemos en suelo estatal. ¿Te habrá gustado? Grupazo, man. Por supuesto, te habrá gustado, lo que pasa que ya digo, por el teléfono, pues no sé cómo lo habrás escuchado. Mal. Pero ya escuchará. Pero sonaba muy bien dentro de lo que, ya sabes que desde el teléfono no se puede apreciar, claro, como en directo. Por supuesto, y escuchándolo en la radio, con el aparato que tengas, que, pues hombre, cuanto mejor calidad de sonido tenga, pues mejor, claro, mejor vas a escuchar. Pero bueno, lo escucharé en el programa cuando lo oiga repetido y... Tampoco, a ver, al fin y al cabo este programa también es informativo, vamos a decirlo así, o sea que tampoco es cuestión de que lo escuches perfecto, ya te haces tú la idea de qué música quieres, sí, porque como luego nosotros mismos nos estamos peleando para sonar bien, pues claro, aquí influyen muchas cosas, es lo que tienen los directos, también pasa con los grupos, ¿no? Vas a un concierto, el técnico claro, lo tiene la noche y claro, no te suena bien. Pues eso es. Nosotros, el programa este también lo hacemos en directo, aunque no estemos en una sala y no estemos delante del público, pero es lo que tienen los directos. Bueno, pues vamos a ir despidiéndonos y lo vamos a hacer cambiando completamente la onda. Algunos se le va a atragantar, igual a ti también, porque del rock melódico vamos a pasar a un death metal progresivo que practica la gente de Murmur, desde Getafe, desde Madrid, y que presentan un nuevo EP que lleva por título Red Hill, y además esta banda, que por cierto tiene una, a pesar de que es metal extremo, ya cada vez choca menos, pero bueno, vamos a decir que la vocalista es femenina, Beatriz Bennett, que además, bueno, me parece espectacular los registros que tiene tan desgarradores. Pues bien, esta banda, Murmur, de Getafe, estará actuando en dos oportunidades próximamente por aquí. El 6 de marzo, junto a Arakiri for the Sky, estarán en The Sorchis Orkuncha Factoría. Y el día 8 de mayo también estarán tocando en el mismo lugar, en este caso con Ponte Diabolo. El 8 de mayo, que nosotros, yo personalmente, estaré en el Butarrock, pero bueno, también... Y yo creo que también contigo. Y tú también, por supuesto. Si todo va bien, así va a ser. Pues vamos a despedirnos con ellos, recomendándote esas fechas y diciendo que tienen este nuevo trabajo discográfico, Red Hill, con el cual nos vamos a despedir con este tema, Red Hill One, de Death, concretamente, que como digo, tiene ese sentimiento desgarrador. Ya sé que no es tu música, Fran, pero estoy seguro que te va a gustar, Seguro, seguro. Dale una oportunidad. Y nada, de nuestra audiencia, pues decir que les emplazamos para la próxima, que esperemos poder seguir aquí pues haciendo esta claro que sí, esta labor completamente libres. Fíjate que hoy he pinchado, me he acordado de ti porque sé que te gustan también mucho, precisamente me he acordado del tema Sin Sitio, de Leise, que lo tocaron el otro día en Larracho, porque a veces uno parece que cuando ve lo fácil que uno se encajona, ¿no? o se alinea, ¿no? En un momento dado, en un lado, en otro, a veces dices, joder, ¿dónde estoy yo? Y bueno, seguiremos yendo por libre. Claro, eso es. Conectando con gente maravillosa, como es el caso tuyo, Fran. Igualmente. Y la gente que nos escucha, independientemente pues del pensamiento más oscuro o más luminoso que pueda tener en su mente. Desde luego, el metal, música de luz, de forma general, no es. Pero sí que es verdad que hay muy buena gente en este mundo, muy buena gente. Pero abre luces. Eso es. Y exactamente, y hace pensar que creo que es una labor fundamental de la cultura y de la música. Pues vamos con este Red Hill, Murmur, próximamente estarán en directo por aquí en dos ocasiones, de Sorchis Orkuncha Factoría, 6 de marzo y 8 de mayo, primero con Arakiri for the Sky y luego con Ponte Diabolo, así que del Diabolo, mejor dicho, así que lo dicho, con ellos cerramos desde Getafe. Gracias, Fran, por un nuevo café con Fran. Pasa bien estos días. Y el sábado, no sé si conectamos o no. ¿Conectamos? El sábado conectamos por teléfono, porque ya sabes que tengo festival en... Esperafest, eso. Está bien que estés liado. Muy bien. Pues lo dicho, estamos en contacto. Hasta otra y agur. Agur.